Radio Ubrique. Servicios formativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 15 de abril, jornada con nueva reunión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz para analizar los datos epidemiológicos en la provincia. En función de la tasa de incidencia actualizada a fecha de hoy, como todos conocemos, acuerda tanto el nivel de alerta como las medidas correspondientes en los distintos distritos sanitarios y municipios. En concreto, en el caso de Ubrique, la Junta de Andalucía notifica hoy jueves 12 nuevos positivos por coronavirus y la curación de una persona. La tasa de incidencia baja de esta manera por segundo día consecutivo, hasta situarse en 1.632 casos por cada 100.000 habitantes, con 270 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 110 corresponden a la última semana. En cualquier caso, al seguir rebasándose, las tasas de 500 y de 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes deben mantenerse al menos 7 días más, tanto el cierre perimetral del municipio como el cese de la actividad no esencial. En este contexto, el portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, ha valorado hoy en el espacio Cosa de Todos en la mañana de Radio Ubrique estos últimos datos y ha querido lanzar un mensaje de ánimo y el deseo de la más pronta recuperación posible para todas las personas afectadas por la COVID-19. También ha mostrado su apoyo y solidaridad con las pymes y autónomos que se están viendo obligados a cerrar como actividad no esencial por la actual tasa de incidencia, y en ese sentido ha recordado las distintas ayudas impulsadas desde la Junta de Andalucía. A nadie nos gusta que haya positivos, pero estos 12 positivos bajan la tasa a 1.632, y bueno, lo que se trata en estos casos con una pandemia es que bajar la conocida curva de incidencia. En este caso parece que está bajando, y bueno, yo espero y confío que se siga bajando esta tasa, como parece que se confirma con los datos de ayer y los datos de hoy. Como digo, estábamos a la espera de estos datos que acaban de salir hoy mismo, y bueno, son moderadamente positivos, y bueno, esperemos que se siga esta tendencia. Y bueno, también en las últimas semanas creo que ya por fin en Ubrique al menos se está vacunando con un ritmo aceptable de vacunación. Si no recuerdo mal, en una semana se vacunaron hasta 1.000 personas en el centro de vacunación en Ubrique. Yo confío y espero que ese ritmo se mantenga, y bueno, evidentemente la labor de los sanitarios en nuestro pueblo, bueno, en el resto de Andalucía, es un gran trabajo, pero dependemos de una variable que no podemos controlar, que es la llegada de vacunas, que depende de la industria farmacéutica, y bueno, esperamos que con la nueva incorporación de esta nueva vacuna, la Janssen, ya creo que ya hay cuatro, y bueno, esperemos que esta vacunación llegue lo antes posible. Pero mientras esto no ocurre, pues hoy más que nunca, pues lo que debemos hacer es redoblar esfuerzos para que podamos controlar el avance de la pandemia en nuestro municipio. Esta cuarta ola parece que está afectando especialmente en nuestro pueblo, con un incremento, como hemos dicho, considerable de esta pandemia en nuestro pueblo. Bueno, también es de destacar que los meses en los que algunos municipios estaban pasando por momentos complicados, nuestro pueblo parecía que lo mantenía cierta estabilidad y que no había muchos contagios. Lo que quiero transmitir sobre todo es un mensaje de aliento a todas las personas que están contagiadas, a todas las personas que están confinadas y que están sufriendo en primera persona este virus, especialmente todas esas personas que están hospitalizadas, que están sufriendo las consecuencias de en cuanto a la salud de este virus, y sobre todo también a todos los familiares, deseándole que tengan una pronta recuperación. evidentemente en el ámbito económico es complicado. Desde el pasado 2 de abril, la actividad no esencial, comercio, hostelería, en general toda la mayor parte de la actividad de cara al público está cerrada en nuestro municipio, con las consecuencias que esto tiene para los autónomos, para las pequeñas empresas, en definitiva, para todas esas familias que dependen de este sustento, y no solo es que lleven ya 13 días actualmente cerrados y que posiblemente cuando tenga lugar la reunión de este jueves, pues viendo la situación de 1.600 casos, pues difícilmente se puede abrir esta semana y posiblemente se alargue otra semana, dificultando aún más la situación que por la que atraviesan todas estas familias, pero que además durante estos 13 meses pues han visto complicada su actividad, por los cierres perimetrales, por los primeros meses en los cuales estuvieron cerrados, y bueno, yo confío y espero que lo antes posible pues se pueda retomar la actividad y se vaya volviendo a una, dentro de lo que cabe, a la actividad. Por lo tanto, nada, sobre todo mostrar el apoyo de mi grupo municipal, del Grupo Municipal de Ciudadanos, para todas estas familias de comercio, de hostelería en general, todas estas pequeñas empresas que están actualmente cerradas. Y sobre todo, pues bueno, quiero señalar el apoyo que quiere prestar la Junta de Andalucía con una serie de iniciativas, la ayuda de 3.000 euros para comercio y hostelería, y también se incluyen en ella las pymes artesanas, también ayudas para empresas de menos de 20 trabajadores. Bueno, en general quiero hablar sobre una serie de herramientas que evidentemente no son la solución, no son una panacea, pero bueno, lo que se intenta desde la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, es dar una pequeña ayuda a todos autónomos. Vamos con más cuestiones. Este 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte. La artista ubriqueña Remedios Rubiales, impulsora de la Galería Proyecto 5, nos ha explicado hoy cómo está afectando el actual nivel 4 de alerta sanitaria grado 2 en el plano cultural. Como espacio expositivo, ha debido cerrar sus puertas desde el 1 de abril, en que entraba en vigor en Ubrique el cierre perimetral del municipio y el cese de la actividad no esencial. De esta manera, se han visto obligados a interrumpir la programación prevista para este mes de abril. Como alternativa, han reforzado la web de la galería, apostando aún más por sus distintos proyectos en las redes sociales. Además, como responsable de su academia de peluquería, también ha podido hablarnos de este sector. Como centro de formación y peluquería, puede mantener la actividad, pero trabajan, nos explicaba, solo a través de cita previa y el alumnado de manera telemática en una plataforma que habilitaron en su día, acudiendo al centro solo para las prácticas y de forma individualizada. Pues ahora mismo la galería, como tú estás comentando, pues no estamos abiertos al público, pero sí que nos hemos tenido que reinventar, por supuesto, y que los momentos en los que vivimos son momentos complicados, son momentos difíciles y no nos queda de otra de tener creatividad y, por supuesto, de buscar la solución a la antítesis, ¿no? Y, por supuesto, buscarle una solución a todo lo que estamos luchando durante hace 2 años, ¿no? Y, bueno, pues ya nosotros desde hace algún tiempo estábamos trabajando a través de nuestra página web, que la creamos simultáneamente al proyecto en vivo. Y, bueno, pues dentro de esta página web pues tenemos una tienda, que es una tienda online, donde la gente pues puede ver, por un lado, lo que es en sí la tienda, es decir, los diferentes obras que tenemos de arte y las pueden adquirir, y por supuesto también pueden seguirnos las actividades que vamos realizando a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Esta página pues también puede seguir a los artistas que han trabajado durante el 2020 y el 2021 con nosotros, pero luego lo que es la exposición in situ, pues hemos tenido que parar, ¿no? Hasta que todo esto vuelva otra vez a coger pues su estado normal, es decir, hasta que volvamos otra vez a otro nivel diferente al que tenemos ahora de estado de emergencia o de alerta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como te digo, reinventándonos, intentando de buscar la mejor solución para poder apostar por los artistas, por el arte y seguir con nuestro proyecto hacia adelante. Nosotros como peluquería y como centro de formación podemos seguir nuestra actividad, sí. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos una parte que también nos anticipamos en la primera ola, es que tenemos una plataforma donde los alumnos pueden ir trabajando y pueden seguir viniendo, ¿sabes? A las prácticas entre los compañeros y demás. Nosotros somos muy cuidadosos en ese punto. Mm. Y bueno, pues la verdad que seguimos trabajando y seguimos en ese aspecto, no seguimos haciendo cosas con ellos, porque a nosotros lo que nos interesa es que tengan una buena formación y por supuesto salgan con un nivel importante, gracias a todos, ¿no? A tanto a la gente como de que se lo han tomado pues de la mejor manera, el que es cuando van a venir a hacerse algo, pues que piden su cita, etcétera, y los alumnos pues igualmente, ¿no? Cada uno pues vienen a horas distintas, lo tenemos todo muy bien enfocado. Mm. Y aquí ya os digo que igual que en muchos otros sitios, ¿no? Lo que prima es la seguridad y por supuesto la higiene, de tenerlo todo desinfectado y preparado para que, y por supuesto muy bien delimitado, ¿no? Mm. Tanto gente como alumnos como todo, ¿no? En este nivel 4 de alerta sanitaria, grado 2, los espacios expositivos y culturales se mantienen cerrados al público a causa de la COVID-19. Esta circunstancia, en cualquier caso, no obstaculizará el inicio de la programación del Planeamos 2021, cuyas primeras iniciativas llegan durante este mes de abril, pero tienen como escenario a centros educativos de la localidad. Con un presupuesto que ronda los 10.000 euros para Ubrique por parte de la Diputación Provincial, contemplará hasta noviembre distintas citas de artes escénicas y visuales, divulgación científica, musicales o de fomento de la lectura. Así nos lo recordaba el delegado municipal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Ahora mismo lo que tenemos es de la Diputación Provincial y, como bien dicho, planeamos una Fundación Provincial de Cultura que en estos momentos tan delicados siguen apoyando a la cultura, como bien has dicho también. Estamos ahora mismo cerrados, pero bueno, la programación se sigue teniendo. Dentro del sector de arte escénica tenemos actividades de artes visuales, de cine, fomento de la lectura, de la gastronomía, de la música, de la narración oral. Todas esas son actividades dentro de una programación que tenemos anual, las que están próximamente en llegar a Ubrique, que están dentro de los centros educativos, con lo cual se van a poder realizar junto con el circuito literario, y entonces pues tenemos claro de que se sigue apostando por la cultura, y ahora mismo no es el momento porque la situación que tenemos actual en Ubrique es bastante complicada, pero bueno, hay que seguir trabajando en el ámbito cultural para que cuando se abra un poco la luz tengamos todo coordinado y programado y poder desarrollar esas actividades con plena seguridad y cumpliendo todas las normas de protocolo sanitario y disfrutar de nuestra cultura, que es muy importante para nosotros. Sí, ahora mismo, como bien sabemos, en Ubrique pasamos de la tasa de 1.000 y entonces pues se encuentra todo lo esencial, totalmente todo cerrado. Ahora mismo lo que nos urge es cuidarnos, cumplir normativa, quedarnos en casa, no reuniones de más de 4 personas y poco a poco que vaya bajando este virus. Que tan peligroso es, y lo podemos comprobar, muchísimos ubriqueños se encuentran actualmente en casa, y desde aquí pues le mando una mejoría bastante grande a todos los que no se encuentran bien y están pasando por ese virus, y como bien digo, pues una vez que vayamos sacando adelante esa tasa que vaya bajando, pues iremos teniendo muchas actividades culturales que tenemos programadas y otras que no están programadas, pero seguimos reuniéndonos con colectivos que nos llaman, y a través de videoconferencia o de llamadas telefónicas son proyectos que nos van preparando para temporada verano-invierno, que esperemos que mejore esta situación y podamos seguir trabajando en el ámbito cultural. Las actividades se realizan desde marzo hasta el mes de noviembre, y bueno, nosotros las ubicamos en esa programación en el último tercio del año, todo agosto, septiembre, octubre. Esperamos y tenemos claro de que puede ser una fecha buena para Ubrique, en que no haya nivel de contagio tan grande como lo tenemos actualmente. Ahora sí, nos quedamos con estos últimos apuntes dentro de esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.